un nietecito que tengo está fumando pa' callao. Es re malo pa' estudiar y pa' el copete harto bravo. En este mundo tan cruel hay muchos nietos fumando. Son re malos pa' el estudio y siempre están protestando. Porque se llevan vagueando. Son miones caídos del catre porque no les cruje el mate. Algunos forman pandilla molestando a la chiquilla y son flojos de remate. Así es la cosa. En cambio, los nietos míos son Mateo y son cositas. Uno baila en un ballet y se le queda una patita. Y lo fuimos con la cueca. Lindo mi nieto. El nieto es igualito, cacho como el abuelito.